veces que te veo tan triste, como si hubiera alguien pensando por ti. Te quiero, aunque estás en las sombras y una horda de penas se acercan a ti. Si no estás segura, dímelo, no me importa que me duela. Si hay veces que te veo tan triste, como si hubiera alguien pensando por ti. Mientras tengas vida, mientras tengas fuerza, mientras haya sol, canta aunque te recuerdes de todos los males a tu alrededor. Mira, ahora duerme un niño, escuchando a su madre, que canta sin parar. Piensa que la vida es corta, que todo se aleja, que no vuelve más. Vive mucho en cada instante, aleja de tu vida toda la maldad. Mira, ahora muere un hombre, preguntando la causa de su viaje final. Trata de que a tus hijos nada de esta niebla pueda contagiar. Cuida que su alma sea clara y humilde, buena y leal. Piensa que serán los dueños de nuestro futuro, de nuestro Uruguay.